El anchuroso mar agitaba mi bajel, las velas destruidas por el viento. De repente una visión estremeció mi corazón, visible de a Jesús. El infierno se cerró, mi barquilla se salvó al ver la visión de Jesús. A su barca me llevó, de mi mano me tocó, con él feliz navegar. Un momento yo sentí desfallecer, las olas el infierno se abría y mi barrio se hundía. Entonces yo clamé. ¡Oh! Era en mezclas, la hermandad de DJs internacionales.